Muy necesaria porque en este tiempo, con la sequía, los animales no tienen pasto. El pasto ya se está secando en el cerro, y lo otro que para las naves todo es con cinta, y el agua uno la hace durar más. ¿Está contenta aquí? Contenta, porque con los animalitos ahora tengo ternerito y todo este alimento para ir para ellos. Muchas gracias. Aunque mucho después va a faltar, pero de alguna manera ya van a estar un poquito más criados, se pueden vender.